Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. ¿Sabés qué? Tenemos una tanda más larga que Esperanza de Pobre. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Muy buenas. Madrugada de sábado, noche del domingo, quizás al revés, programa número 56 de Lo que vendrá. Una porquería, no queremos hacer radio, no queremos. Hoy no. Hoy nadie quiere hacer nada. Nadie. Es verdad, yo salí de casa hoy a eso de las 2 de la tarde, 2 menos cuarto, digamos, minutos después de terminar el partido, y la gente tenía unas caras que se pateaba las mandíbulas. Una cosa horrible, horrible lo que se veía en la calle. No vamos a hacer un análisis del partido. En este programa ni nunca mucho se habló menos, de fútbol. Jamás. No lo vamos a empezar ahora, justo hoy. Pero sí, tal vez se pueda hablar de Maradona como emergente de la cultura popular. Sí. Ya lo habíamos señalado hace un par de programas atrás, que creo. No vamos a festejar la derrota, ni mucho menos. Pero tiene algo de gloriosa la derrota. De acuerdo a cómo la tomó Maradona. Digo, pudo haber hecho un escándalo, pudo haber descalificado a quien se pusiera en su camino, y tuvo grandeza en la caída. Sí. Y eso creo que lo hace más grande. Así es. Le da cierto romanticismo, aún más a una figura muy romántica. Sí, claro. Una de las figuras más románticas, más heroicas de la historia argentina de un tiempo a esta parte, ¿no? Lo engrandece. Así es. Así que sí le buscamos el lado positivo a algo que es realmente muy difícil. Y el lado positivo, claro, es eso, es que eleva aún más la figura de Diego Armando Maradona. Y un casi consuelo de tontos es saber que no había manera de ganarle a esos tipos. Y había manera. 30 contra 11. Sí, claro. Evidentemente fueron 30 tipos. Todo el mundo sabe que en el fútbol hay distintos planteos tácticos, ¿no? 4-4-2, 4-3-4, no sé qué, cómo es. Esos eran 10-10-10. Y el arquero. Sí, ¿no? Sí, 10-10-10. Sí. Era el abajo en Alemania había 10. En el medio campo había 10 y arriba había 10, siempre. Y hasta ahí llega nuestro análisis futbolístico. Sí, nada más. Estamos muy contentos, a pesar de todo, sí, porque hemos recuperado nuestras identidades, Ellen Zweig. ¿Se acuerda? Aquellos que hayan escuchado este programa en las últimas 3-4 ediciones, habrán notado, recordarán, que nosotros abríamos el programa siempre reclamando por la corrección de nuestros nombres. Por la restitución de nuestra identidad. Claro, un derecho que es inalienable. Escuche esto. Leonardo Acevedo y Julián Ellsbach están en Nacional. Ya llega Lo que vendrá. Es verdad, falta una N ahí. Es una N que se dice muy rápido, ¿no? Palo, gol es gol. Por aproximación, fue el día del locutor hasta hace minutos, claro, así que se la perdonamos por esta vez. Hacemos la vista gorda. A Godoy. Ellsbach. Julián Ellsbach. Es una L, una N así muy, muy, muy rápida la que dice. Eres by. Pero lo pronuncia, me parece que con acento de Varsovia. Ah, está bien. Me parece que en Varsovia es Eres by. Eres by. Bueno, puede ser. Decía que teníamos buenas noticias, no solo por la restitución de nuestra identidad. Así es. Se viene un cumpleaños y se viene una inauguración oficial. El martes 6 de julio es el festejo de los 73 años de Radio Nacional. Y al mismo tiempo es el lanzamiento, oficialmente hablando, de la programación de Nacional Rock, esta radio de la que nosotros formamos parte, también, así medio entrando por la ventana del baño, porque este es un programa de AM870, pero que cuando comienza a transmitir Nacional Rock, se incorpora a través del duplex nuestro programa a la programación de Nacional Rock, que se decía, se lanza oficialmente este martes 6 de julio con una fiesta, con un agasajo, unos festejos que, digamos, son por el cumpleaños 73 de la radio, pero también por el lanzamiento de Nacional Rock. Muchas personalidades rockeras habrá. Habrá mucho rockero, habrá muchas personalidades de la cultura popular, muchas personalidades de la cultura. No escuché lo que dijo Caroso. Me parece que se refería a alguna bebida espirituosa. Ah, sí, sí, va a haber brindis. Va a haber un brindis, obviamente va a haber un brindis. Vamos a. Vamos si no hay comida y no hay bebida, no sé si no hay rock. No hay periodistas. Venga tranquilo, que sí, que va a haber comida, va a haber bebida, por lo tanto va a haber un montón de periodistas, va a haber un montón de colados, va a haber muchos invitados también. Y quizás haya un recital, hay un auditorio, se hace en el auditorio. Se celebra el lanzamiento de una radio de música, de una radio de rock, y en una de esas hay un recital. Gente amiga de la emisora hay, y mucha. Sí, hay varios músicos que han pasado más de una oportunidad por los estudios de Nacional Rock, que comparten ciertas cuestiones con la gente de Nacional Rock. Algunas cuestiones así con respecto a cómo debe llevarse adelante la difusión de los artistas independientes, por ejemplo. Gente que hizo su propio caminito. Gente que más ha hecho allá, mochila no, al hombro. Claro, no más allá de la industria del rock, pero no. Sí más allá de las grandes corporaciones. Claro, gente que con su mochila al hombro iba radio por radio, disquería por disquería, llevando cassette, en tiempos del cassette, distribuyendo su propia música. Alguien que cuando llegaba con su mochilita saludaba con un abrazo y tal vez con un besótico. Quizás en el caso de ser más efusivo, saludaba de esa manera. ¿Quién sabe? No estamos en condiciones de afirmar que haya un recital, un mini recital, porque tampoco es un recital lo que se va a dar, en caso de darse, insisto, el martes 6 de julio. ¿Se va a transmitir de alguna manera? ¿Va a quedar registrado fotos, por lo menos? Va a quedar registrado, va a haber video, va a haber foto, va a haber grabación. Eso seguramente no se transmitirá en vivo, pero en algún momento se va a difundir lo que allí suceda. Te dirá, pero difundir una fiesta, difundir un brindis, bueno, mucho no tiene de gracia. Pero por eso insisto, a lo mejor hay un escenario, sí. Es un auditorio, se escucha muy bien ahí. Y usted se ve muy bien. Ha visto más de una banda, ha presentado bandas ahí en ese auditorio. Usted. Es cierto. Así que los oyentes de Dolina también saben cómo es el auditorio. Bien. Sí, sí. Los oyentes de las otras radios del los sistema nacional sí. También lo saben. Los oyentes que vienen a presenciar la grabación de las dos carátulas también saben que se ve muy bien y que se escucha muy bien en el auditorio. Y sería un desperdicio dejar el escenario vacío. Tal vez si hay algún músico que esté acompañado por su hermana, por ejemplo. Por ejemplo. No sí. Su propia hermana. No, no mi hermana, no, por favor. Sino la hermana de otro músico. Claro. En una de esas, si alguien los invita al escenario, se copan. Quizás. Pero no estamos en condiciones de adelantar ni de asegurar nada. Uh-huh. Bueno. ¿Alguna pista? ¿Algún rumor? No sé. ¿Algún trascendido? Usted sabe que yo durante mucho tiempo viví en la zona sur sí. De Gran Buenos Aires, ahí por Temperley, Turdera. Ah, Temperley. Uh-huh. Hay un triángulo energético claro, por ahí. El triángulo de Finky, que le dicen. Ajá. Uh-huh. Hay algún rockero que viva en Temperley, no que yo recuerde. Que yo recuerde, no. Pero es un lugar cercano, así que cualquiera que quiera, que tuviera, por ejemplo, una banda y quisiera venir a tocar al auditorio, con media hora de viaje, un poco más, ya está acá. ¿Qué más se puede decir sin develar la sorpresa? Es cuestión de abrir camino, nada más. Ah, sí. Estoy pensando, no. No se me ocurre nada. Tal vez sea momento de abrir oficialmente este programa. Bueno, abramos este programa con... A ver, acá yo tengo un disco que no es de los nuevos. Salió hace unos años ya. Es un disco en vivo. Se llama... En vivo, casualmente. Se llama... ¿Cómo se llama el disco? Bueno, no importa. El artista es El Otro Yo. Ah, recuerdo que es un disco que viene con clase de modales para los jóvenes punks. Pirata se llama. Sí, sí. Disco. Bueno, incluye este disco un tema que se llama Punk. Un manual de etiqueta incluye este tema. Así es, de cómo comportarse en un recital punk. Escuchamos entonces abriendo el programa número 56 del Otro Yo. Esto no tiene nada que ver con lo del martes. No, por supuesto. Pero si hay algún Aldana escuchando, le decimos que la radio queda en Maipú 555. Así es, el auditorio en el segundo entrepiso. Sí. Ahí está. Abrimos entonces el programa número 56 de lo que vendrá con El Otro Yo haciendo punk. Che, no escupan, chicos. ¿Quién escupió? A ver, que levante la mano que escupió. No se escupe a las chicas, va. Yo soy una señora. señorita, no me gusta que me escupa. Tiene razón, a nadie le gusta que me escupa. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. Ahora me pregunto por qué habremos abierto con el otro show, porque no tiene nada que ver con... Completamente arbitrario. Sí, pero si alguno llega a ver algún Aldana dando vueltas por Maipú 555, segundo María piso... María Fernanda. Sí. No se escupe. Cristian. Sí. Ray, que era el que tocaba en esta grabación, ya no. Ya no. Pero tiene un reemplazante... que le da tan duro, no sé si con tanta precisión, es difícil igualar a Ray. Sí. Pero sé que el otro show está sonando extremadamente bien. Y en una de esas, alguno que pase por aquí cerca el martes que viene, pueda llegar a tener una idea de cómo suena esa banda. Por lo pronto ellos están invitados a la fiesta. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, ellos van a venir a la fiesta. Ah, bueno, bueno, entonces será cuestión de por lo menos estar acá para saludar. Claro. Y para preguntarle, ¿te animás? ¿Subís? ¿Te copás? Ahí está. 0810-222-0870. Ese es el teléfono de Radio Nacional. Ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para que se comuniquen con quienes hacemos este programa, que somos, por ejemplo, el señor Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica, la señorita Carolina Vergallo en la producción, el señor Julián Ellensweig en la conducción. Y Dalila Cáceres, ahí arriba en Nacional Rock. Y Leonardo Acevedo en la conducción. Ahí estamos todos. Llamen, llamen, que hoy el programa es un poco bajoneante. Así es. Estamos un poco dolidos, averiados. Me imagino que a ustedes les pasará exactamente lo mismo. ¿Qué será de nosotros? Día de catarsis, hoy más que nunca. Estaba pensando, ¿qué otro equipo sudamericano fue eliminado hoy en el Mundial de Sudáfrica 2010? Esa derrota creo que es la esa que no sabería. Esa derrota es terrible. ¿Qué será de nosotros ahora sin la presencia de Larisa Riquelme en los medios? Celebrando cada triunfo de la selección de Paraguay. Este mundial será recordado solamente por la bubuzuela. Bubuzela. Bubuzela. Bubuzela. Quiero, abro un paréntesis, sí. Discúlpeme. Quiero felicitar al creativo de Google, de Google, sí, porque YouTube es una de las empresas de Google, que creó el botón... de la bubucela para que uno pueda bubucelear cada cosa que visualice en YouTube. Veo que uno... Sí, es brillante. Toquen la pelotita. Ajá. Tienen que hacer clic en la pelotita y aparece el sonido de la bubucela en cualquier video. Usted quiere bubucelear cualquier video y lo puede lograr gracias a la idea magistral que tuvo este trabajador de YouTube. Que suponemos nosotros habrá tenido un aumento de sueldo más que considerable. Inmerecido. Y merecidísimo, obviamente. Cierro paréntesis, discúlpeme. Pero más allá de la bubucela, que pasa a segundo plano solamente por la existencia de la delantera demoledora de Paraguay. Así es. Larisa Riquelme. Larisa Riquelme. Se la extrañará. Así es. ¿Qué tenemos? ¿Recibimos algo? ¿Cuándo es la Copa América? Ah, creo que es el 2011 la Copa América. No que... puedo esperar tanto para volver a verla. Bueno, siempre nos queda YouTube. Será cuestión de organizar partidos amistosos con la selección de Paraguay. Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Sí, ahí hay un buzón que está prácticamente vacío. Al borde de la inanición. Así es. Aliméntenlo, si está dispuesto a recibir lo que sea. Mire cómo será de vacío que está que la gente de Popart, en particular nuestro amigo Cristian Faga de Popart, uno de los difusores de esta compañía discográfica, nos ha enviado, un poco por lástima que nos tuvo, un par de discos, el disco Promo 74, un disco de difusión de estos que las compañías discográficas entregan en las radios para facilitarle la tarea a los musicalizadores que, como todo el mundo sabe, odian la música y odian escuchar discos completos. Entonces ahora entiendo todo. Entonces escuchan solamente los temas que las discográficas les envían. Como en este caso, un disco que incluye los cortes de difusión de Los Auténticos Decadentes, Distrito Federal, Enlace de Los Ratones Paranoicos. Usted dirá, pero Enlace de Ratones Paranoicos es un disco de hace ya unos cuantos años, pero no, tiene una versión nueva, el disco Los Chicos Quieren Rock, después de 20 años. 18. Sí. 18 años. Que creo. También salió la vieja grabación que hicieron en Cemento, Los Ratones. Ah, muy linda esa versión, esa grabación. Cuando eran punks. Claro, cuando eran una banda punk. Cuando terminan de hacer este tema, Juan se reclama por la ausencia de un reloj. Él se arroja al público y cuando vuelve, vuelve un poquito más liviano y le reclama a su público... que le devuelva el reloj ese que le resbalaron. Después tenemos Capanga con el tema Ruta, Las Pelotas con el tema Pasajeros, La 25 con el tema 25 Horas, un montón de artistas. Dos Minutos, O'Connor, Bulldog, Amigos Invisibles, Los Odio y Señor Tenga. 11 tracks, todos ellos cortes de difusión, grandes éxitos del rock argentino. Tenemos dos discos para que algunos de nuestros oyentes que llamen al 0810-222-0879 y dejen sus datos, entran en el sorteo y se lo llevan. Llegó la revista de nuestros colegas. Sí. Porque también tienen un programa en Radio Nacional. Barcelona. Ajá. Ellos también quizás se suban al escenario de los festejos del lanzamiento de Nacional Rock. Hay muchos músicos en Barcelona. Sí, pero en este caso si se suben, quizás hagan una especie de paso de comedia. Pongo entonces mis fichas. Si pero es no un sé, paso de comedia tan gracioso como la revista, habrá que estar ahí. Martes que viene. Pero esto no se lo puedo confirmar. Leo textualmente el título principal de la portada del último número de la revista Barcelona. Todos putos. Epa. Hay una ilustración de los jugadores de la selección de Brasil, una foto, se ve a Kaká de espalda. Dice, un tema silenciado por los medios que prefieren hablar del Mundial de Fútbol. Los argentinos... Los y argentinos está con la arroba. Ajá, está bien, corrección política ante todo. Esperan con ansiedad la sanción de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Si se aprueba, el país estaría a la vanguardia de Sudamérica. Las naciones vecinas miran hacia acá. La Argentina, un ejemplo para todo el mundo. Ajá. Frase del día. Eduardo Saduz, ex embajador de Venezuela en la Argentina, en sesión secreta en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Que la sigan chupando. Mire usted, qué oportuno. Y la contratapa Buenas Minas, Barrix FK, felicita a la República Argentina en su bicentenario y se compromete a seguir dinamitando suelos, contaminando ríos y saqueando recursos naturales no renovables. No llegué a leer la Barcelona entera y sin embargo entra en el sorteo, ¿no? Sí, entra en el sorteo junto con los discos de Popart. Esto es todo lo que recibimos en la semana. No hemos recibido discos de artistas independientes, no hemos recibido libros de escritores independientes, no hemos recibido DVDs de directores de cine independiente. Nada de nada, de nada. Nada de nada. No hemos recibido ni un disco, ni un libro, ni un DVD. Maipú 555, nombre de lo que vendrá. Ni un bonsai. También por mail se puede, lqvdiscos@hotmail.com. Digo, porque siempre alguno se queja, y con razón, de que es muy difícil tener difusión, siendo un artista que no tiene un contrato con un gran sello discográfico. Es verdad eso, sí. Con una editorial multinacional. Pero cuando tienen ese espacio y no lo ven o no lo aprovechan, saben que existe, pero lo dejan pasar. Bueno, muchachos, después no se quejen. Y no. Porque si no, tenemos que pasar música que nos gusta a nosotros y que pertenece al mainstream. Claro. Que es muy conocida y es un desperdicio. ¿Qué va a ser? Esto nos gusta a nosotros. Esto es un gusto que nos vamos a dar. Sobre todo para que caigan en la cuenta los artistas que están perdiéndose este espacio. De que el próximo tema podría haber sido el de ellos. Sin embargo, es un tema de Gorillaz. La banda de Damon Albarn, un tipo que... Entre otros. Entre otros, es verdad, pero es el proyecto liderado por Damon Albarn, el cantante de Blur, banda británica esta, que hace unos días estuvo tocando, estuvo tocando en el Festival de Glastonbury, uno de los festivales más importantes del mundillo del rock, por decirlo de una manera. Seguramente uno de los más el más importante de Inglaterra y uno de los más importantes de Europa. En ese recital estuvo tocando Gorillaz, suplantando a U2, que iba a formar parte del cartel del festival y a último momento se bajó, entró Gorillaz en lugar de U2 y la rompió. Gorillaz en esta oportunidad se presentó junto en el tema que vamos a escuchar, que se llama Some Kind of Nature, algo así como cierta especie de naturaleza, junto a Lou Reed en guitarra y voz. Lou Reed usando una de esas guitarras como la que tenía el Flaco Spinetta, esas medias cuadraditas, rectangulares, muy ochentosas. A Mick Jones de The Clash. Perdón, quiero pensar que Lou Reed no usó el peinado que tenía en los 80 y se limitó solamente a tocar una guitarra ochentosa. No, fue un Lou Reed de cubana. De cubana, no. Un Lou Reed maduro ya. Me quedo tranquilo. No, con su pelo corto. Pero sí de bermudas. Un hombre grande, pero de bermuda, se ven las venas de las piernas. Y si me apuran, le digo bermuda medio mocasín, ¿eh? Así como... No, señor. Sí, una cosa espantosa. Como de jubilado marplatense. Tal cual, estaba pensando en la misma cosa. En la otra guitarra, Mick Jones, de The Clash. El amigo de Maximiliano Romero. El amigo de Maximiliano Romero, sí, el fan de Toponauta y El Perro Diablo. Hay fotos que lo demuestran. Así es. Y en el bajo, Paul Simonon, el bajista de Clash, el que está rompiendo el bajo en la tapa de London Calling, por ejemplo. Todos ellos en el escenario de Glastonbury tocando con Gorillaz, una orquesta de cámara también, un montón, dos baterías, y había un montón de invitados que entraban y salían. Estaba John Ryder de Happy Mondays también entrando por ahí. Snoop Dogg, uno de los raperos más talentosos del mundo del hip hop, también formó parte del recital de Gorillaz en Glastonbury. Y tal vez toda esa superproducción fue para, de alguna manera, reparar a los fans que sufrieron a Shakira haciendo un cover de The XX. Ah, claro. Como compensación. Es verdad. Tuvieron que hacer esa mega producción. No está mal que hayan pensado en el público de Glastonbury a la hora de las compensaciones. Escuchamos entonces a Gorillaz acá en este espacio en el que podría haber sonado una banda que nos haya enviado el disco. ¿Cómo durmieron, muchachos? La verdad, Déjenme decirles que estuvieron un poco lentos. Gorillaz con Lou Reed, Mick Jones y Paul Simonon haciendo Some Kind of Nature. Some kind of truth, some kind of gold. Próxima semana, la agenda de lo que vendrá. ...0810-222-0870... ese es el teléfono de Radio Nacional, la AM870, así se dice, y la Nacional Rock 93.7 FM, por esas dos emisoras estamos saliendo al aire. Por lo menos eso es lo que sabemos, quizás algunas de las de las 40 filiales de Radio Nacional en el interior del país también toman nuestra transmisión. A veces nos enteramos de eso cuando algunos oyentes del interior se comunican con nosotros. Hoy no ha sucedido, por lo menos ese aviso. Aprovechen que no lo dijimos en esta oportunidad, la llamada al 0810 tiene costo local. Así es, si usted llama al 0810-222-0870... así llame de, por ejemplo, Gobernador Grigores, así al azar, bueno, lo primero que me viene si a la mente. Si llama de Gobernador Grigores, sí, le va a salir lo mismo que si llamara a su vecino de Gobernador Grigores. Y si llama desde Calilegua, por ejemplo, le va a salir lo mismo que si llama a su vecino de enfrente, ahí en Calilegua. Y desde Lima, el lugar que va a albergar la última edición del año de lo que vendrá. Desde Lima, la capital nacional de los arqueros de apellido Vasco. Es cierto. Desde Lima también, si llama al 0810-222-0870, esa llamada tiene el valor de una llamada local. Así que anímese y comuníquese con quienes hacemos lo que vendrá, el suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, que ahora mismo da paso a su agenda de actividades culturales que... Federal, en serio. Muy federal, sí, sí. Para muestra basta con decirle que empezamos con una actividad en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Yo ya voy precalentando para decir hola, chicos. Me parece que ya viene, las vacaciones, ¿no?, de invierno son inminentes. Se viene lo que vendrá, kids, con... ¡Hola, amiguitos! Ahí está. Ahí está. Domingo 4, es decir, hoy a las 16 horas en Rosario, en la provincia de Santa Fe, una función de clown con la banda de las narices rojas. ¡Hola, amiguitos! ¿Tiene nombre cuando hace esa voz? O sea, cuando cambia su personalidad y se transforma en un clown radial. ¿Tiene nombre artístico? Y podría ponerme un nombre de clown, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué podría ser? Tiene que ser algo gracioso, por lo menos que suene gracioso. Sí, pero ese ya está usado, ¿eh? Ese ya está usado. Ese que me tiran desde la producción. Yo conocí una pareja artística que mezclaba circo y clown. Eran Néstor y Cristina. Ajá. Se hacían llamar así. ¿En serio? Sí. No estoy bajando línea. No, gracioso, ¿no? No. Era real. Se hacían llamar Néstor y Cristina. Pero no hay nombre de payaso ese. No, bueno, pero jugaban con... con el doble sentido. Con el doble sentido, uh-huh, político. No tenía nada que ver lo que hacían con política, pero... Uh-huh. Era, no sé, recordable. Si a ver, vamos a buscar otro nombre. Sí. Frenchy Beruti me gustó más, ¿eh? Frenchy Beruti, sí, está bien, ¿eh? Sí, Frenchy Beruti está bueno. Frenchy Beruti, igual habría que buscarle alguna deformación. Ajá. Tenemos tiempo, las vacaciones de invierno todavía no empezaron, pero ya hay que ponerse a pensar. De todas maneras, esta función no es nuestra, por suerte, sino de la banda de las narices rojas y tendrá lugar en AMMA. La Asociación de Modelos Meretrices Argentinas. No, claro, ah, no. No. De Mujeres Meretrices Argentinas puede ser, ¿eh? Así se llamaba la agrupación que nucleaba a las prostitutas. Yo pensaba que era AMA. No, Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas. Quizás sea esto, ¿eh? A ver, me voy a fijar, voy a chequearlo, si usted me permite. Quizás tengan. Sería ahí raro encontrar una función de clown en la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas. Pero. Espere que voy a poner AMMA. No, no creo que ejerzan el oficio en la asociación. No, no, claro que no. Es solamente el lugar que las nuclea. Claro. Me parece que sí, ¿eh? Me parece que es en la sede de la AMMA de Rosario que tiene lugar esta. Bueno, mientras tanto les paso la dirección. Dígame, por favor. Por si quieren ir a ver el espectáculo o por si quieren asociarse. En el caso de que sea la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, queda en Urquiza 1539 en Rosario. Esta es a las 4 de la tarde. Esto queda en. Pero esto es en otra ciudad. ¿Por qué si yo pongo Rosario me sale esto? Bueno, no importa. Ya vamos. Así nunca podremos asociarnos. Lo vamos a confirmar, ¿eh? Lo vamos a confirmar, pero. La dirección lo cierto es posta. Es que la sigla coincide. AMMA Urquiza 1539 de Rosario, ahí tiene lugar hoy a las 4 de la tarde la función de clowns de la banda de las narices rojas. Me voy para la ciudad de Buenos Aires mientras el compañero Acevedo busca, no sé si la forma de asociarse, tiene que ser mujer para asociarse, Acevedo. Es verdad. Teatro en la ciudad de Buenos Aires, Del Amor o El Banquete. Hace 2400 años Sócrates es sentenciado y tiene dos opciones: aceptar la acusación siendo consecuente con sus ideas u optar por la muerte. No, y optar por la muerte o el destierro, que era también una opción que era muy parecida a la muerte. Uh-huh. Pero no era. A las 8 de la noche. Ya, discúlpeme que lo interrumpa, pero. Es que lo suyo es más importante. Es la Asociación Mutual Mercantil Argentina. Uy, creo que acabamos de quedar muy mal con los mercantiles. Todo trabajo es digno y además. La tarea de las chicas de la AMMA es una tarea titánica. Yo me acuerdo cuando hacía las veces de productor del programa Argentinos Pero Mal en Radio Nacional Faro. En más de una oportunidad sacamos al aire a una de las dirigentes de la AMMA. Elena Reinaga, ¿puede ser? Sí, tal cual, ella misma. Tengo memoria para datos completamente inútiles. Y nos como contaba ese. De todo el laburo que llevaban adelante a nivel gremial. Es cierto. Y era una tarea realmente encomiable. Bueno, pero ya saben, si son comerciantes, sí. Tienen que ir a Urquiza 1539 en Rosario. Así si es. Son meretrices. A otro lugar, que no sabemos dónde está la sede de la AMMA de las chicas. Vuelvo a Buenos Aires. Vuelva y cuénteme qué había pasado, que me perdí, pero bueno, ya está. Por un lado, ya hay que confirmar esa información y también pasar en limpio. Quedó claro, sí. Una meretriz no es lo mismo que un mercante. No. Tienen ciertos puntos en común, sí. Pero bueno, no vamos a empezar a hacer comparaciones. Uh-huh. Le decía, esta obra, Sócrates es el banquete. Sentenciado, sí, Del Amor o El Banquete. Uh-huh. ¿Y funcionará eso? ¿Qué cosa? Esa obra, digo. ¿Estará más o menos? Espero que sí. ¿Quién la hizo? ¿Quién la escribió? ¿Un tal Platón? Me parece que El Banquete es de Platón. No sé si esta obra es de Platón. Y me parece que es una adaptación de esa obra. Basada en hechos sí. platónicos. Así es. ¿Dónde es? ¿Dónde? En el Teatro Trastevere. Trastevere. Es decir, más allá del Tever, del Tevere, que es el Tíber, el río Tíber. Ajá. Lo que queda tras Tevere es cruzando el Tíber. Esto no lo buscó en internet, no, es no. Cultura general que tiene. Queda en, no el Tíber, no. Sino el teatro. Tíber queda en Roma, eso está confirmado. Fitzroy y Costa Rica, esto es el domingo. O sea, bien hoy, tras Tevere, bien sí, de sí, ese sí, lado sí. del Tíber. Sí, sí. A las 8 de la noche uh-huh. es esta obra basada en hechos platónicos. Está muy bien. Lunes 5, Córdoba. Y seguimos, seguimos con ¡Hola, amiguitos! Panchita aprende a crecer. Ah. Esto es una obra de títeres que se da en el marco del 13º Festival de Títeres en Córdoba. A las 16:30 y a las 18 horas este lunes hay dos funciones. ¿Dónde? Se preguntará usted. ¿Dónde? En la Casa del Títere, justamente en La Rioja 800 de la ciudad de Córdoba capital. Me quedo en la ciudad de Buenos Aires. Gené en escena, un film documental sobre la vida y obra de Juan Carlos Gené, de Eloísa Tarruela. A las 20:30 en el espacio Inca kilómetro 2. Sí. La Máscara. Es Piedras 736. Claro, es el Teatro La Máscara, que también es un espacio Inca. Es un espacio Inca digital, porque son películas que se dan en DVD. No son películas en fílmico. Y es ahí en el Teatro La Máscara, al lado del Victorial, para aquellos que alguna vez hayamos visto alguna banda tocando ahí. Lindo Teatro El Victorial. Lindo Teatro no La Máscara también. No sé cómo será La Máscara, sí, sí, cuestión sí. De ir. ¿Cuándo? Lunes que viene a las 8:30 de la noche. De paso, se ven un documental sobre vida y obra de Juan Carlos Jerez. Ahí está. Nosotros estuvimos en el Teatro La Máscara viendo Para Angustias Consuelo, la obra que parte de su elenco nos estuvo visitando hace ya unos cuantos programas atrás. Martes 6, en Córdoba, teatro. La obra se llama El Destino de un Huevo. Y seguimos con lo que vendrá Kids. ¡Hola, amiguitos! Títeres de guante y varilla para niños de 0 a 6 años. Grupo del Sinfín de Mendoza, que están laburando por la ciudad de Córdoba. A las 16 horas, este martes 6, en La Chacarita, así se llama el lugar. Jacinto Ríos, 1449, en el barrio Pueyrredón, digo, mientras le hago la seña del barrio, en Córdoba capital. Pienso en nuestro oyente licenciado. Sí. Que hace mucho que no llama. Perlmutter. Sí. Perlmutter. El licenciado Perlmutter. Bueno, Perlmutter, que suponemos debe estar festejando el triunfo de la selección germana. Seguramente. Y festejando. Es un apellido netamente teutón. Sí. Uh-huh. Y también es partidario de los títeres. Uh-huh. Por eso pensé en él. Claro, por eso. Dos victorias en un mismo día. Agenda superpoblada de títeres y victoria y germana. Me parece que él es más hincha de los barriletes y esas cosas que de los títeres. Es cierto. Uh-huh. Me vuelvo a Buenos Aires. Estábamos en Córdoba recién. Pues toca gente amiga. Ajá. Baby Scream. Tocó el año pasado, lo que vendrá. Así es. Recuerdo que contó la historia acerca de la grabación de un tema inédito de T-Rex. Así es. Toca también Camelar, una banda que nos envió este año su disco y también ha sonado en lo que vendrá. Tocan juntos en El Emergente. Esto queda en Gallo 333. ¿Cuándo? Martes 6 de julio, el mismo martes en el que será presentada la programación en forma oficial de Radio Nacional Rock. Bueno, Baby Scream va a estar con Camelar a las 20:30. Le dije, ya que menciona la programación de Nacional Rock, le dije que desembarcan el ruso Berea y de Daniel Tognetti, cada uno por su lado, cada uno en su programa, en la Nacional Rock. No me dijo, no le y dije. Sumo dos buenos motivos a los muchos motivos que ella tenía para escuchar la radio. Pienso en Alfredo Rosso, en Claudio Clay, uh-huh. Manucho Barbera Rojas. Sí. Mariano del Mazo también anda dando vueltas. Jorge Belanzarán, Jorge Bernárdez, Luciano Di Vito, Pablo Estroza, mucha gente, Miguel Greenberg también, mucha gente talentosa que ya está formando parte de la programación. Y ahora con el lanzamiento oficial se suman Daniel Tognetti de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana, haciendo un poco de noticias, y el ruso Berea de lunes a viernes a la medianoche. Gran horario para escuchar al ruso Berea. Así es, con El Circo Miserable. ¡Volvió! Así es. Programón. Un gran programa que hacía el ruso en la FM Supernova, una FM que también formó parte de Radio Nacional hace ya unos años y que ahora regresa en su formato de tira semanal. ¿A las 12? A las 12 de la noche, el ruso Berea por Nacional Rock. ¿Volvemos a la agenda? Volvamos a la Hay agenda. Hay más actividades. Vámonos a Corrientes, ya que el miércoles 7... Mire ustedes, seguimos con Claro, ya estamos en las vacaciones de invierno, Lensbike, no hay caso. Este suplemento joven es el suplemento para los más chicos, en realidad. Que todo el mundo sabe que escuchan radio entre las 2 y las 4 a.m. Sí, claro que sí. Bueno, quizás no lo escuchen ellos, pero sí sus padres, que están atentos, tomando nota de a qué lugar pueden llevarlos, en qué lugar pueden depositar a sus niños. ¿Dónde encajo a esta criatura? Así es. Pinocho, el clásico de Carlo Collodi. Los clásicos no se discuten en el ensayo. Los clásicos funcionan siempre. Eso es lo que los hace clásicos. Por actores, títeres y marionetas. Una superproducción. Del grupo Mi Teatro. Insisto, basado en el clásico de Carlo Collodi de finales del siglo XIX. Pinocho se presenta el miércoles 7 a las 18:30 horas en el Teatro Vera, en la calle San Juan 637 de Corrientes. Me quedo en Buenos Aires para una despedida. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Ya la gente empezará a cantar en los recitales. Solo te pido que se vuelvan a juntar. ¿Qué va a ser? Pero tienen la oportunidad de presenciar la despedida de Proyecto Verona. Ah, mire. Para todos los amantes del electropop, que no son muchos, pero los hay. Electropop muy bien cantado, ¿eh? Vero Verdier es una gran voz, la de Vero Verdier. Y bien producido, aparte. Siempre sonó bien Proyecto Verona, pero han decidido seguir cada uno su camino. Recital despedida en Belma Café Gorriti 5520 a las 9 de la noche el miércoles que viene. Jueves 8 en Mendoza, cine, un especial de Jean-Luc Godard, este cineasta francés, si mal no recuerdo. Y afrancesado también, digámoslo. El desprecio, una película de Jean-Luc Godard con Brigitte Bardot, ya hay dos razones como para ir a verla. Con Jack Palance también y Michel Piccoli. Cuenta aquí una sinopsis, una breve sinopsis del desprecio. Un productor americano le encarga a Fritz Lang, director de Metrópolis y demás, la dirección de una adaptación al cine de La Odisea de Homero. Un laburito sencillo te voy a encargar, Fritz. Descontento con el resultado, encarga a Paul Chabal, un escritor de teatro, reeditar el guión. A raíz de esto, los caminos de Paul, su joven esposa Camille, el productor y su secretaria Francesca Vanini se entrelazarán. Y se dará una película que no la dejará levantarse del asiento, de la butaca. Puertas que se abren y se cierran. Pero esta no es mi valija y demás. Esto es a las 21 horas del jueves 8, en gratis. Ojo, este es un dato no menos importante. Hay que retirar, eso sí, las entradas en la boletería del Microcine Municipal, que queda el 9 de julio al 500, ahí en Mendoza. 30 minutos antes de la función, es decir, a las 8 y media se va al Microcine Municipal, ahí en 9 de julio al 500 de Mendoza, y se retira una entrada para ver El desprecio de Jean-Luc Godard, Gratarola. Una buena noticia para los amantes de la escena de Garage Rock, que pese a que no tiene mucho espacio en los medios, existe hace muchos años, hay muchas bandas tocando y hay público. Hay público, sí, sí. No es masivo, pero sí existe. Es seguidor, como perro sí, sí, sí, ahí está. Toca Satan Dealers, banda que en vivo estalla. Sí. En disco no tanto. Digo, suena muy bien en disco, pero me parece que el fuerte de Satan Dealers es el vivo. Una banda es de que Brasil. Teniendo un vivo tan intenso, es muy difícil de llevar ese vivo al disco, ¿no? Al estudio. Black Drawing Chocks de Brasil, mucho gusto. ¿Qué tal? Acevedo. Habrá que verlos. Buenos Aires Karma, una banda que sí suena muy bien en disco. ¿Banda tucumana? No, eso es Karma Sudaka. Ah, perdón. No, estos son... Son de acá, desde el nombre se nota, que tiene razón, yo también. Buenos Aires Karma suena muy bien en disco y me han contado fuentes muy cercanas y muy confiables que tienen un vivo demoledor, no tuve la oportunidad de comprobarlo, pero el jueves que viene será una buena oportunidad de comprobarlo. Tocan todos juntos, más Monster Size y cuadros invitados. A las 8 de la noche en Niceto Club, ahí en Niceto 5510, mucho rock and roll a todo volumen. Viernes 9 en Salta, 2 minutos, presentando Vamos a la Granja, Directo al Infierno, su último disco, un gran disco de este 2 minutos, un disco muy bien producido, con algunos momentos sorpresivos, ¿sí? algunas versiones que a más de uno van a sorprender. Y tiene ese tema a capela que para mí figura ya entre lo mejor del año, por lo sorprendente, sobre también, todo. Claro. 2 minutos se presenta el viernes 9 a las 19 horas en Belcebú, ahí en Necochea 748 de la ciudad de Salta. Me vuelvo para Buenos Aires desde Salta, sobre todo porque hay gente amiga. Les Mentets a las 23:59 del viernes, esto es para evitar equívocos. También en Niceto Vega 5510. Sin orquesta, Les Mentets. Estuvieron el fin de semana pasada, el sábado y el domingo pasado estuvieron Les Mentets internados prácticamente en los estudios Ion de Buenos Aires grabando lo que será su próximo disco. ¿Sin orquesta? Con ¿Solo orquesta. Les Mentets? Con orquesta. Epa. Les Mentets orquesta. ¿Entra toda la orquesta? ¿En los Ion? Sí, claro. Un gran estudio el de los Ion. Buenos Aires, la última de nuestras fechas de la agenda cultural. Sábado 10 de julio a las 21 horas, Vaqueros Paganos, Señorita Carolina y Lápiz Lazuli en El Archibrazo, ahí en Mario Bravo 437, Todo esto el sábado 10 a las 21 horas. Gente amiga, Vaqueros Paganos y señorita Carolina van a estar presentándose ahí. Escuchamos, antes de irnos a las noticias, a Vaqueros Paganos haciendo una versión muy, muy buena del tema de Frank y Nancy Sinatra, Something Stupid. No se puede hacer una versión mala de este tema. No, este tema es a prueba de balas. Creo que juntos, todos los oyentes juntos y nosotros borrachos, sí, podemos hacer una buena versión también. Así es. La versión de Nicole Kidman y Robbie Williams también está muy bien. Y el video también. El video es muy lindo, es verdad. Escuchamos la versión de Vaqueros Paganos de Algo Estúpido. Haciendo su versión de Resfriada, un tema de Daniel Melero, incluido en el disco Travesti, aquel disco semiacústico prácticamente de Daniel Melero. En este caso una versión muy punk de Dos Minutos. Antes, también otra versión, en este caso de Frank y Nancy Sinatra. La original, la que escuchábamos, era la de Vaqueros Paganos de Algo Estúpido. Ha sonado el top de las tres. Es el momento de las noticias. Después de las noticias, Los Inoportunos, la sección favorita de las madres y las novias, en la segunda hora de Lo Que Vendrá. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo Que Vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. De Radio Nacional, hola los conductores de Lo Que Vendrá. Bueno, realmente los felicito y bueno, espero que gane un disco. Soy Angélica de Don Torcuato, mi DNI termina con un 1. Y bueno, en cuanto a lo que ustedes están hablando de Maradona, de la selección, bueno, todos estamos tristes, pero tenemos que asumir todas nuestras consecuencias. Y además somos de la derrota, de la victoria pasamos a la derrota. Y no tenemos un término medio, el equilibrio que nos falta. Eso es lo que debemos hacer, a soportar todo lo que va a ser. Y apoyar a Maradona. Vamos, chicos, vamos. Qué cosa, Angélica. Si yo mal no recuerdo, Angélica ganó la semana pasada. Insaciable. No, una revista, un disco, no me acuerdo bien que había ganado, pero si no fue la semana pasada, fue la anterior. Bueno, se nota que le gustó lo que ganó y va por más. ¿Qué va a hacer? A mí no me convence mucho lo del equilibrio. A mí me parece bien alegrarse por la victoria y entristecerse por la derrota. No apostar a la medianía. No, claro. Tampoco eran la bipolaridad. No. Tampoco irse al extremo. ¿Verdad? Claro, pero eso de... Y también que la alegría siempre esté que sea acorde al tamaño de la victoria. Claro. Y que la tristeza sea acorde al tamaño de la derrota. No, tampoco desesperarse porque perdimos un partido en el Mundial. Pero estoy dispuesto a bancarme unas cuantas tristezas a cambio de unas cuantas alegrías. Sí, siempre vamos a apostar a la mesura, a la medianía, a la concertación, al diálogo. Sí, está bien. Concertación y diálogo es correcto. Sí. Pero los puntos medios suelen ser un tanto tediosos. No, claro. Nosotros tenemos una consigna que respetamos a rajatabla. Y es los que vamos peor la pudrimos. Son las dos opciones. Sí, son esas dos. No hay una opción C. Así es. Así que, basados en esa filosofía, nos entristecemos y nos alegramos. Lo que sonaba recién era Satan Dealers, o Satan Dealers, los distribuidores de Satán, vendría a ser. Sí, sí. Haciendo rock to the bones. Los mercaderes. O los meretrices. No. Los mercaderes. Los mercaderes de Satán, haciendo rocker to the bones, rockero hasta los huesos. Recordándoles que Satan Dealers va a estar presentándose en Niceto este fin de semana, el viernes, si mal no recuerdo. Jueves en Niceto junto a Buenos Aires Karma y otras bandas. Ahí está. Si todo sale como lo habíamos planeado, sí. Ahora suena al aire un separador que anuncia la siguiente sección. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Y ahora sí, la sección favorita de quienes se quedan despiertos hasta las 3 y pico de la mañana para escucharla. Arrancó antes, siempre suele aparecer recién 3:30, 3:35, pero me parece que va a ser extra large. Porque el personaje que nos toca hoy es un personaje que se merece un rato largo, ¿eh? Vivió, no sé si muchos años, pero sí muchos episodios que merecen formar parte de esta edición de Los Inoportunos. Muchas inoportunidades juntas. Estamos hablando de Vincent Willem van Gogh, es decir, Van Gogh. Sí. ¿No? Nació en Zundert, Holanda, el 30 de marzo de 1853. Hijo de un pastor protestante holandés, ¿eh? No de un pastor holandés, un pastor de ovejas, sino un pastor protestante. Un religioso. Nombre de Dios. Llamado Theodorus van Gogh. Y de Ana Cornelia Carventus, que de profesión desconocida, por lo menos para nosotros, y para quien redactó esto. Recibió los mismos nombres, es decir, Vincent Willem, que un hermano nacido muerto exactamente el mismo día, un año antes que él. Esto era una práctica muy común, hasta no hace mucho, esto de, no digo que sea una práctica que los hermanos mayores se morían, sino que... Y que los hermanos menores nacían exactamente un año después. Más tarde. No, sino esto de ponerle el nombre de un hermano mayor muerto al hermano siguiente, una práctica que deploramos por completo. Sí, sí. Creo que terrible. La asociación psicoanalítica sí. Tampoco debe estar festejando. No, terrible que le hayan hecho... Y hay más de un personaje célebre al que le ha pasado esto. Ahora... Estuve a punto de decir Dalí, pero no estoy seguro. Yo no sé si es Abbato también. 0810-999. ¿Hay algún oyente que sepa qué otros personajes célebres, qué otros personajes históricos han recibido el nombre de un hermano mayor muerto, el mismo nombre, como le pasó a Vincent van Gogh? No tenemos ningún premio para eso. No, este es un dato que a nosotros se nos escapa en este momento y que nos gustaría que ustedes nos lo traigan a la memoria. Van Gogh seguro. Sí. Recibió los mismos nombres, decíamos, que un hermano nacido muerto exactamente el mismo día, un año antes que él. Fue el mayor de 6 hermanos. Sin contar el muerto. Claro. Sí. Entre ellos, Teo, ¿no? Dalí también nos confirma acá la producción. Usted se acordaba bien. Es un hecho histórico. Salvador Dalí entonces también había recibido el mismo nombre que su hermano muerto. Vincent van Gogh fue el mayor de 6 hermanos, entre ellos Teo, nacido 4 años después y con quien estaría muy unido durante toda su vida, ¿no? Demasiado, creo, si le preguntamos a Teo. Sí, medio que Teo tuvo que sufrir a su hermano mayor. Vincent fue a la escuela de forma discontinua. Sus padres lo enviaron a diversos internados y dejó los estudios definitivamente a los 15 años y empezó a pintar mientras trabajaba como aprendiz en 1869 en Goupil and Co., una importante compañía internacional del comercio de arte. Ah, bien. O sea, tenemos... ¿Sábado también? Vamos, ahí está. Acertamos una cada uno, muy bien. Es histórico, en serio. Sí, ahí está. No sienta precedente. No, claro. Seguiremos mandando fruta en forma habitual. Cuando nos den un lugarcito, lo haremos. Pero esos dos los acertamos. Dalí y Sábado recibieron también ellos el mismo nombre que un hermano muerto, al igual que le había pasado a Vincent van Gogh. Pero la convocatoria de los oyentes continúa, está abierta. Debe haber alguno más, sí. Le decía que Van Gogh deja los estudios y comienza a trabajar como aprendiz en la compañía internacional de comercio de arte Goupil & Company. Esto es bueno, es oportuno. Sí, bien, está bien, porque un aprendiz que entra en el negocio del arte, suponemos nosotros que irá moldeando su arte regido por las leyes del mercado, lo que él le asegura un éxito rotundo. Bueno, y aquí termina entonces la historia de Van Gogh. Ya está, si aprendió a satisfacer al mercado, queda automáticamente fuera de la sección inoportuna. Y además, por esos días, el mismo Van Gogh declaraba, seguramente al terminar un partido lo encaraba a un periodista y le decía, y Vincent, difícil, ¿no? Y es un negocio maravilloso, dice, cuanto más tiempo se trabaja en él, más ambicioso se vuelve uno. Gracias, le dijo el periodista, y él le dijo, no, gracias a vos. Y se iba rumbo al vestuario donde hacía guerra de dinero. Así es. No, bueno, ahí está. Eso era un Van Gogh muy joven. Lo veo bien perfilado. Bien, Vincent. En 1873 lo trasladan a Londres, pero el suministro de obras para, mejor dicho, ahí está. Lo trasladan a Londres para el suministro de obras de arte directamente a los comercios de esta ciudad. Ya empieza a hacer contactos. Claro, el tipo lo mandan a arte, anda y comprate y vendete un par de obras, manejanos el negocio en Londres. Ya está. Listo. Encontró la formulita. Se paró para todo el viaje. Sí. Aquí se enamoró de Úrsula. Ah, y me parece que lo perdemos. Cuando mete la cola el amor, empiezan los problemas. Úrsula era la hija de la patrona de la pensión donde él se hospedaba, pero la chica estaba comprometida y lo rechazó. Bueno, pero habrá sido un rechazo... El último en su vida. Bueno, supongamos. Pero todos sufren algún lo habrá rechazo. Marcado. Sí. Por lo menos algún tiempo lo habrá marcado. En 1875 fue destinado a París y durante una exposición de dibujos de Jean-François Millet comentó: cuando entré en la sala sentí que algo me decía, descálzate, porque el suelo que pisás es sagrado. Ah, el brote místico, no sé si es del todo oportuno. Yo lo veía bien encaminado en el mundo de los negocios. Pero a mí me parece que está bien, que un tipo que se dedique al negocio del arte, que tenga lugar también para la sensibilidad artística y que vea el hecho artístico como algo sagrado, está bien, equilibra, el equilibrio este del que hablaba Angélica de Don Torcuato. Sí. Por un lado, el arte como negocio, el arte como fuente de ingresos, y por el otro lado, el respeto de la obra artística como algo sagrado, me parece que va bien rumbeado Vincent. Sigue así, muchacho. Vamos. En 1878 le escribe a su hermano Teo comunicándole que había sido despedido de la Galería de Arte. ¿Debido a qué? Debido a que interponía sus gustos personales sobre las ventas que debía hacer. Esto me hace acordar al padre de... ¿Era Modigliani? Sí. El prestamista buena onda. El prestamista que le prestaba fijándose cuánto necesitaban antes que cuánto podían pagar. Y le decía, mirá, devuélveme cuando pueda, yo entiendo. ¿Qué onda, loco? Le decía. Por el momento creo que el padre de Modigliani es el inoportuno de oro de este año. Así es. La familia de Vincent le propuso que abra él mismo una galería, así podía ofrecer la clase de pintura que él escogiera. Es decir, bueno, ya que... No vas a transar tus valores, tus gustos personales. Abrí vos tu propio kiosquito. ¿Qué pasó? Él rechazó de plano la idea y le insistió a su hermano para que dejase su trabajo, ya que el comercio del arte era una farsa. Ya es una actitud casi punk. Estamos perdiendo. Se está desequilibrando. Sí, lo estamos perdiendo a Vincent. En 1876 había estado en Inglaterra. Volvamos, ¿no? A los 76 dijimos que había estado en Londres, ahí manejando el negocio de la Goupil & Co. Es un flashback en esta historia. Así es, un flashback. 2 años antes... Allí lee la Biblia. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué este cambio tan extraño en el punto de vista de Vincent? Vamos a ver si lo encontramos al motivo. En 1876 había estado en Inglaterra. Allí lee la Biblia y trabaja como ayudante de un predicador metodista con quien consigue subir al púlpito de la iglesia y leer un sermón. Tiene sentido. Él mismo era hijo de un pastor protestante. Muy bien. El metodismo, digamos que... Es una de las iglesias protestantes. Por eso. Uh-huh. Y ya lo llevaba en su educación. Uh-huh. Así que no es de todo descabellado que haya terminado una situación así. Es verdad, no sabemos de qué iglesia protestante era pastor el padre de Vincent. No sabemos si era bautista, si era calvinista, si era presbiteriano, si era pentecostal. si era luterano. ¿Puede seguir mucho más? No, está bien, déjelo ahí. Allí lee la Biblia y trabaja. Bueno, le había dicho que había logrado en un momento subir al púlpito y dar un sermón. Sí. Entonces, para expresar su parte espiritual. Claro, le escribe a su hermano contándole. Cuando dice su hermano siempre es Teo, ¿no? Es Teo, sí, no es este René ni ninguno de los Ellenswike. Yo cuando me refiero a su hermano, me refiero al hermano de Van Gogh. Sobre todo a Teo, que es el hermano favorito de Vincent, ¿no? No sé si Teo podría decir lo mismo de Vincent, pero bueno. Luego le escribe a su hermano Teo y le escribe lo siguiente, ¿no? Cuando me encontraba en el púlpito, me sentía como quien desde una oscura cueva subterránea vuelve a salir a plena luz. Y es maravilloso pensar que desde ahora predicaré el Evangelio por todo el mundo. El Evangelio y la prédica no sé si se articula del todo bien con el mercado del arte. Es difícil. Pero bueno, quizás, insisto, esto de ver la obra de arte como el hecho artístico como una obra sagrada, como algo sagrado, quizás tenga algún punto en común con la religiosidad, ¿no? En 1877 se trasladó a Ámsterdam, donde quiso ser teólogo. La religión ya como objeto de estudio, más que como hecho devocional. Un académico. Claro, pero tuvo que desistir, ya que fue rechazado por no saber ni latín ni griego, por su dificultad para hablar en público, así como también por su falta de subordinación. Es necesario, digamos, para ser teólogo, saber latín y griego, porque la mayoría de los textos sagrados están escritos en esos idiomas, por lo menos los de los textos sagrados de las religiones judeocristianas. Uh-huh. ¿No? Así que si no sabes ni latín ni griego, muy difícilmente te puedas meter a teólogo, le dijeron. Vincent, querido, Vincenzo. Un dirigente del colegio de la Universidad de Ámsterdam se compadeció de él y lo mandó como misionero a Bélgica, donde en condiciones extremadamente duras realizó durante 22 meses un trabajo evangelizador entre los mineros de la zona. Pero con su fanatismo, lo único que consiguió era que le tuvieran miedo. Ahí ya hablamos de una inoportunidad manifiesta, ahí explícita. Viene el loco Vincent. Sí, sí, sí. Que viene a evangelizar por las buenas o por las otras, decían. Y yo me imagino, desde el prejuicio del citadino, que un minero debe ser una persona un tanto dura. Tosca, ¿no? Sí. Tipo acostumbrado a la rudeza, en el trabajo. No y en la vida misma, claro. ¿No? Si hay un trabajo duro, es el de minero. No me imagino que minero, si es duro el trabajo, discúlpeme, si es duro el trabajo de minero hoy, en el año 2010, imagínese lo que era en el año 1870 y pico. Claro. O sea, no existía el peronismo, por ejemplo. Le puede temer un minero a un canario que deja de respirar. Claro. Pero a un evangelizador, a no ser que sea un evangelizador que tenga técnicas muy, muy particulares. Un minero no puede temerle a un evangelizador. Me parece que el problema no era el evangelio, sino el propio Van Gogh. No era el mensaje, sino el mensajero. Sí. Van Gogh dormía en una pequeña barraca y su estado se degradaba cada día más mientras estaba ahí de misionero. Además, repartía entre los pobres lo poco que tenía. Lo cual le hacía pensar al resto de la gente que estaba completamente pirado, ¿no? Decía que estaba obligado a creer en Dios para poder soportar tantas desgracias. Hace la inversa a Job. Claro. Que desde un punto de vista racional tiene más sentido. Uh-huh. Cuente cómo es lo del compañero Job. Es el espacio teológico de lo que vendrá. Sí. Lo cuento a trazo grueso que. El Antiguo Testamento es lo que vendrá. Hermanos, que están del otro lado buscando la luz. Uh-huh. Les digo que Job era un hombre con una devoción. No voy a decir enfermiza porque no soy quien para juzgar. No. Pero sí, patológica se puede decir. Bueno, al final le quería hacer precio y le cobró el doble. Bueno, con una devoción extrema. Desmesurada. Sí. Desmesurada, digamos. Irracional. Lo que pasa es que decir devoción es decir. Irracional es básicamente lo mismo. Mm-hmm. Bueno, un hombre muy devoto. Ahí está. Mm-hmm. Que. Un dios que no vamos a decir que era sádico. porque no somos quienes para juzgar a Dios, no vamos a decir que era un Dios un tanto malvado ni cruel. Que se hacía llamar Jehová de los ejércitos, por ejemplo. Claro, no vamos a decir nada de eso. Vamos a decir un Dios juguetón tampoco, vamos a decir. Dios riguroso. Ahí está. Un Dios riguroso que gustaba de poner a prueba a sus fieles. Y lo puso a prueba... una y otra vez. Y Job respondía en forma satisfactoria a cada una de esas pruebas. Que eso desde un punto de vista racional y ateo no tiene demasiado sentido. Y no sí puede comprender la postura de Van Gogh, que ante las desgracias se aferraba a la creencia en Dios. Ahí está. Decía que estaba obligado a creer en Dios para poder soportar tantas desgracias. Eso es lo que decía Vincent, no Job. Cuando sus superiores se enteraron de todo lo que sucedía, esto de que repartía lo poco que tenía entre los pobres, de que... atemorizaba a los pobres mineros. Evangelizaba a las patadas. Lo enviaron a Cuesmes, otro pueblo minero. Allí estuvo un año en una absoluta pobreza y en contacto con los mineros con los que simpatizaba, en este caso, Y decía de ellos, los carboneros y los tejedores siguen constituyendo una raza aparte de los demás trabajadores y artesanos. Y siento por ellos una gran simpatía y me sentiría feliz si un día pudiera dibujarlos de modo que estos tipos todavía inéditos o casi inéditos fuesen sacados a la luz. Encontró la beta. Bien, bien. Ahí encontró un objeto de, no sé si de estudio, pero sí de... inspiración. De inspiración, claro. Esa era la palabra en realidad. Luego se le suprimió el pequeño sueldo que recibía y decidió dedicarse a la pintura directamente. En 1880 se estableció en Bruselas y se inscribió en la Academia de Bellas Artes, donde estudió dibujo y perspectiva. Ahí está, lo recuperamos. Eso está bien, sí, está de nuevo encaminado. Bueno, tenés que un par de nociones de perspectiva tenés que tener, porque si no te van a salir los cuadros chanfleados. En esta época realizó esbozos y dibujos basados en las pinturas de Jean-François Millet. Recordemos que él había declarado su admiración por Millet y había dicho que cuando había entrado a la exposición de este pintor había sentido que pisaba suelo sagrado, ¿no? Representando personajes, decíamos que había empezado a hacer dibujos representando personajes de campesinos y mineros y empezó a laburar modelos de la vida cotidiana y pintándolos muy realistas y con tonalidades oscuras. Bueno. Tiene sentido que un minero sea pintado con tonalidades oscuras. En 1881, Vincent llega a Eton a visitar a su hermano, ateo, y vuelve a enamorarse, esta vez de una de sus primas, no de una de sus primas Ellen Spikes. Se tocan. Por favor. Que aléjese, Vincent. Sino de una de sus primas, Cornelia Adriana Vos Stricker, llamada Key, así le decían a ella, era el sobrenombre, Key. ¿Se puede con una prima? Habrá que preguntarle a los calvinistas, luteranos, presbiterianos, sí, etcétera. Bautistas, eso, pentecostales, adventistas, ese no lo había dicho la otra vez. Que acababa de enviudar esta Cornelia, esta Key, a la que le propuso rápidamente matrimonio. Ah, sí que acabas de enviudar, listo, casémonos, le dijo Vincent. Un hombre práctico. Así es. La respuesta de aquí fue no, jamás, jamás. No sabemos por qué repitió el jamás supongo que para que quede claro, sí. A pesar segundo rechazo, ¿no? Segundo rechazo de una mujer a Vincent. A pesar de esta negativa, insistió mediante cartas que la viuda no contestaba, además de negarse a verlo. Como para reafirmar el mensaje. No sé si me entendés. Vincent insistió con los padres de ella, fue a su casa a intentar verla de nuevo. Los familiares le llegaron a decir que su insistencia era asquerosa. Y bastante moderados estuvieron. Sí, la verdad que sí. Y lo decimos en una ciudad en la que hay un proyecto de ley para declarar patrimonio cultural al piropo, que es una de las... Lo más parecido al acoso sexual que se haya visto. Sí, a ver, ¿qué está? El piropo grosero, sí, que es violento, sí, y está el piropo meloso, sí, que es cursi y horrible. Y también violento. También violento, por supuesto. Y sí. Creo que no hay ningún caso de una relación que haya empezado a partir de un piropo. No, que yo sepa, que yo me acuerde. A fin de ese año, es decir, de 1881, se pelea muy fuertemente con su padre, quien lo echa de su casa y se va a La Haya, a la capital de Holanda, donde realiza las primeras acuarelas y naturalezas muertas, utilizando tonos apagados. Mientras recoge de la casa... Sí, sí. Coma. Ah, no, no es que mientras pintaba, recogía de la calle, no. Digamos, al mismo tiempo que comienza a desarrollar... Hablaba de una coordinación, sí, claro, sobrehumana. No. Al mismo tiempo, recoge de la calle a Clasina María Hornick, alias Cien, una prostituta alcohólica, embarazada y con una hija. Una candidata, pero como para presentarle a su padre con quien acababa de pelearse. Papá, esta es la chica de la cual tanto te hablé, con la que vivió durante un año, ¿eh? A pesar de eso... Ah, por fin una le dijo que sí. Le dijo que sí y convivieron durante un año. Tanto la madre como la hija le sirvieron de modelo. Aprovechó ahí Vincent y las pintó a las dos. Supongo que juntas y por separado, ¿no? Cien, es decir, la esposa, de la señora de Vincent, por la falta de recursos económicos, había vuelto a ejercer la prostitución. Y esto... unido a la gran presión que padecía Vincent por parte de su familia, hizo que este intento de vida familiar también fracasara. A la vez que el tipo logra formar una familia, a pesar de todo, de todas las dificultades, la propia familia de él, los padres, o el padre, mejor dicho, y los hermanos, y había un primo ahí también metido en el asunto, se la complican y tiene que dejar a Cien, ¿eh? Al finalizar su relación con Cien, se va al norte de Holanda por 3 meses y pinta temas paisajistas en pintura al óleo. En diciembre de 1883 regresó a la casa paterna, donde el padre había sido trasladado. Es bien recibido por su familia. Ah, por fin, ya está. Volvé, hijo. Ahora sí. Está todo bien, no te preocupes. Acá te acondicionamos una habitación para que la uses como taller. Lo recibe la familia... y le entrega una habitación para que el tipo la use como taller. Nosotros sabemos que vos sos pintor, que lo tuyo es esto, así que esta habitación es tu taller. Ahora sí, con apoyo familiar, con una decisión de dedicarse al arte, rehace su vida y se termina la historia de Van Gogh. No, sigue, final sigue. Feliz. Sigue. En este periodo se dedicó a dibujar y pintar a los tejedores rurales. Insiste con el tema de los trabajadores del campo. Casi un fetiche. Así es. A sus 31 años, se enamora de la hija de un vecino. Otra vez que el amor. Le dije venía que todo tan bien. Se llama Margot Wegemann, 10 años mayor que él. Ella lo acompañaba en sus salidas pictóricas por el campo. Bien, parece que viene bien esta vez. Pensaron encontrar matrimonio, pero se encontraron con la firme oposición por parte de la familia de Margot. Antes había sido la familia de Vincent, ahora la familia de ella. ¿Qué va a ser, eh? Y ella intenta suicidarse. En 1885 muere el padre de Vincent. Las disputas por la herencia entre su madre y sus hermanas hicieron que él se marchara de su casa para irse a vivir a un lugar más amplio que le ofreció el sacristán de una iglesia católica. Casi de la contra, se puede decir. Su familia, que era protestante, vivió este hecho como una ofensa. Ah, entonces sí. De la contra. De la contra, sí, definitivamente. Sí. En 1885 pinta Los comedores de patatas, una de las obras más famosas de Vincent Van Gogh. En una de sus cartas a su hermano le cuenta: he querido dedicarme conscientemente a expresar la idea de que esa gente que, bajo la lámpara, come sus patatas con las manos que meten en el plato, ha trabajado también la tierra y que mi cuadro exalta pues el trabajo manual y el alimento que ellos mismos se han ganado tan honestamente. En una pintura, a mí me la vendió ya. Una obra de arte con un trasfondo social, uh-huh, ¿no? Con ayuda de Teo se imprimieron 20 litografías de los comedores de patatas que la gente de los alrededores pudo comprar a precios accesibles. Ahora sí. Bien. Ahí este es el comienzo de una carrera exitosa, ¿eh? Como diseñador casi industrial. Así es. Esta pintura provocó la ruptura con su amigo Rappard, ya que Van Gogh no aceptó sus comentarios. Parece que Rappard le hizo una crítica un tanto... una crítica constructiva, seguramente, ¿eh? Sí. Con la mejor de las intenciones. Y tal vez Van Gogh era un tanto susceptible y se tomó mal algo que estaba con buenas intenciones, incluso con moderación. Tenemos acá el texto de la carta que le envió Rappard, comentándole sus impresiones al respecto de los comedores de patata. Dice Rappard: estarás de acuerdo conmigo en que este trabajo no se puede tomar seriamente. Le cuento al amigo Rappard que hay algo que se llama eufemismo, sí, que le va a servir para mantener sus amistades. Para no seguir perdiendo amigos, es verdad. Por fortuna, eres capaz de mucho más. Ah, bien, ahí viene la parte constructiva. Pero, ¿por qué todo lo observas y lo tratas superficialmente, de la misma manera? Reitero, eufemismo se llama. Busque la palabra en el diccionario y aplíquelo. ¿por qué no estudias minuciosamente los movimientos? En este cuadro, los personajes posan. La mano de la mujer del fondo, qué poco real. ¿Y qué relación hay entre la cafetera, la mesa y la mano que toca el asa? ¿Qué función hace esta cafetera? No se mantiene, tampoco la sujetan, entonces ¿qué? ¿Y por qué el hombre de la derecha no tiene rodillas, ni vientre, ni pulmones? O quizás los tiene en la espalda, ya haciéndose el piola, ¿no? ¿Por qué a su brazo le falta 1 metro de largo? ¿Por qué le falta la mitad de la nariz? ¿Por qué la mujer de la izquierda tiene por nariz 1 mango de pipa acabada en 1 dado? ¿Y aún te atreves con esta forma de trabajar citar a Millet y a Breton? El arte es demasiado elevado para poderlo tratar con tanta negligencia. Me imagino lo hará... De onda, ¿eh? A palos. Y en esta lo bancamos a Van Gogh. Sí, la verdad que para amigos así, más vale mostrarle los cuadros a un enemigo, flaco. Durante estos 2 años en Nuenen, así se llama la ciudad, o quizás se pronuncia de otra manera, que esa era la ciudad donde estaba viviendo, la casa paterna, completó numerosos dibujos y acuarelas y cerca de 200 pinturas al óleo. Los colores usados continuaban siendo oscuros. Su hermano Teo se quejaba en una de sus cartas que eran demasiado apagados y no estaban en la línea del estilo del momento, donde destacaban las pinturas brillantes de los impresionistas. Mirá, le decía Teo, está bueno, está bien lo que haces, pero ahora se usa más el color, ¿viste? Los pibes de ahora, los purretes. La movida indie. Pinta en amarillo, rojo, azul, vos siempre así muy apagado. Así no vas a vender un solo cuadro. De onda, siempre de onda. De onda, claro. En noviembre de 1885 llegó a Amberes, donde alquiló un pequeño taller sobre una tienda de pinturas. El alquiler lo pagaba Teo, ¿no? Esto, hay que decirlo, que eso de que lo alquiló, hablamos de Teo. Compró en unos anticuarios algunas xilografías japonesas y se dedicó a copiar modelos de yeso de esculturas antiguas. En esta época contrajo sífilis. Eso también era una moda, no solamente los colores brillantes. Ahí estaba de moda, sí. Ahí en ese momento sí estaba en la pomada. En esta época contrajo sífilis y a causa de esta enfermedad perdió casi todos los dientes. La sacó barata, en cierto modo. Sí, pero difícil encontrar novia, me parece. Y sí. En el año 1886 se mudó a París para vivir junto a su hermano Teo, que supongo se habrá puesto contentísimo, feliz de la vida, que trabajaba como marchand en Buzot y Valadon, también otra galería, y le presenta a Vincent a los trabajos del impresionismo. Le dice, mira, Vincent, lo que se lleva ahora acá en París, lo que está top, top, top, es el impresionismo. Este contacto con el impresionismo produce una paleta más luminosa. Finalmente, ahí Vincent... Ya era hora, sí, acepta, se avivó, se apioló. Acepta la sugerencia de Teo y empieza a laburar con otros colores, ¿no? Durante los 2 años siguientes, tuvieron numerosas peleas entre los dos hermanos, ¿eh? Siempre... peleaban ahí por qué tanto amarillo, qué, no sé qué. Siempre fue Teo el que cedió y perdonó. O por lo menos eso está para una película funciona de mil maravillas. Se instalaron en Montmartre y allí conoció a los artistas de la época como Émile Bernard, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Paul Signac, Amar Guillaumin, Paul Cézanne, todos los pintores. El club de los inoportunos. El club de los pintores franceses estaban ahí. Vincent consiguió ir añadiendo colores más ricos y luminosos a su paleta. Supongo que tanto Lautrec como Gauguin le iban escondiendo los grises, los negros, los oscuros y solamente se tenía que arreglar con los amarillos y los rojos. En 1886 llega Arles, al sur de Francia, Primero se instala en una habitación situada en el Hotel Restaurant Carrel, por la que pagaba 5 francos diarios. Esto representaba sobrepasar sus posibilidades económicas y además el espacio era muy reducido para tener su taller. Pintaba todo lo que veía, la naturaleza de los alrededores, los campos de trigo. Uno de los cuadros más famosos de Vincent es los cuervos sobre el campo de trigo, ¿no? Los pantanos del Delta del Ródano, el canal del sur de Arles, bueno, todo postales de Arles hacía. También se dedicó a la ejecución de retratos, aunque tenía dificultades para conseguir que alguien posase para él, sobre todo si eran mujeres. otra vez aparece el problemita ese del jamás, jamás. Uh-huh. Con los hombres le fue más fácil convencerlos. A cambio les invitaba a una copa en la taberna. ¿Eh? Te invito un trago y mientras te hago un retrato. Yo pensé que los amenazaba con sus métodos de evangelización. Supongo que también, supongo que evangelización. Así pintó obras como El Campesino, El Lugarteniente Milet y El Cartero Rulín, entre otras. Así pagando vueltas en el boliche. Vincent tenía la intención de crear un taller de artistas. Para esto alquiló en mayo del 88, la Casa Amarilla, acá en... Sí, sí, donde entrenan los jugadores. El Almirante Brown y la Vía, digamos, ¿no? No, esto es al norte de la ciudad de Arles, no al sur de la ciudad la de Buenos Aires. A la vieja sede habla, sí, claro. de la Casa Amarilla. Teo le envió 300 francos para poder acondicionar y amueblar la casa. Qué grande Teo, ¿eh? A más de uno sí, le gustaría tener... Sí, confunde hermandad con hermandaje, me parece ya, Vincent. Teo era el galerista y el marchand de Gauguin, a quien le insistió para que viajara a Arles y junto a Vincent fundar el taller, pidiendo luego la participación de otros artistas como Emile Bernard. Le dijeron, mirá, tengo a mi hermano ahí en Arles, ¿por qué no fundamos un taller así? Empezamos a laburar con él. Gauguin estaba lleno de deudas, se sentía incomprendido y soñaba con la fundación de un círculo de pintores y no había pensado en Van Gogh como componente de este círculo. Pero ¿qué pasó? Viene Teo y le levantó todos los muertos, le pagó todas las deudas y entonces Gauguin, ¿qué hizo? A modo de agradecimiento, viajó a Arles y se prendió en este deseo de armar un círculo de pintores y de paso incluir a Vincent, ¿no? Mientras Gauguin se preparaba para viajar a Arles, Vincent había realizado diversas series de pinturas para decorar la casa, especialmente la habitación destinada a Gauguin. Un detalle de Vincent, va a venir Gauguin, le voy a decorar la pieza. Antes de su llegada, le envió un autorretrato con el título de Autorretrato como Bonzo, también uno de los cuadros más famosos de Vincent. Gauguin impulsó a Van Gogh para que pintase lugares históricos de Arles, y así trabajaron juntos y pintaron la serie de visitas a de Alice Camps, ahí en los alrededores de Arles. Ya está, juntos. Bien, acá triunfaron. La pegan. Se pintaron mutuamente, es decir, hicieron retratos el uno del otro. No es que guerra de paint. No. Gauguin pintó de perfil a Van Gogh y pintó a Gauguin de espaldas. Esto, si lo leyera Tangalanga, sería un festín. sí, la verdad que sí. Pero luego de un mes y medio, sí, en la tarde del 23 de diciembre de 1888, Van Gogh y Gauguin tuvieron una discusión. Pasa, la convivencia, las fricciones. Sí. Después de un mes, Van Gogh amenazó a Gauguin con una navaja y como consecuencia del disgusto, por la noche, se mutiló el lóbulo de la oreja izquierda. Luego, lo envuelve en un paño y se dirige a un burdel donde presenta este regalo a una prostituta llamada Rachel, sí, no sé cómo se llama. Rachel, tal vez. Rachel también, o Rúgele. Sí, veo que viene adaptado al Yiddish. Posteriormente regresa a la Casa Amarilla, ahí a entrenar, supongo. Sí, donde estaba Boyé, el atómico. Donde se desmaya, Descubierto por la policía, fue enviado al hospital. Se avisó a Teo, le avisan a Teo, che, mirá, acá llegó tu hermano, con la oreja cortada, y queda internado durante 14 días. Gauguin dejó a Arles, huyó, dijo, me voy esta manga de locos, sí. Los locos Van Gogh, me bien voy. Bien por Gauguin. Con rumbo a París, y no volvió a tener contacto con Vincent, exceptuando algunas cartas. Carta todo bien. Eso es sentido de oportunidad. Uh-huh. Entre tanta inoportunidad, bien por Gauguin. Así es. Otras versiones dicen que Van Gogh perdió el lóbulo de su oreja como resultado de la agresión de Gauguin con su daga. Y posteriormente Gauguin ofreció a la policía la versión de que la pérdida del lóbulo se debió a una autolesión. A ver. Estaba así cuando llegué, dijo, claro, Gauguin. Yo no fui. El loco se cortó la oreja. Si hay un pintor con cara de loco y sin dientes, yo le creo a Gauguin. Claro, más vale. También existe la versión que dice que el corte en la oreja fue una automutilación, digamos, una versión parecida a la de Gauguin, pero como resultado del disgusto que le provocó la noticia a Vincent de que su hermano Teo se iba a casar. Ya me da miedo continuar con esta historia, sobre todo por el pobre Teo. ¿Qué va a ser? Que uno no elige, hermano, de quién es. Y eso Teo lo tiene muy claro. Sí. Al regresar a su casa, Van Gogh, después de estar internado todo este tiempo, pintó el famoso autorretrato con oreja vendada, mostrando toda la parte derecha de la cabeza con una venda. Aparentemente el cuadro debió ser pintado delante de un espejo, ya que la oreja herida era la izquierda. Pero bueno, generalmente los autorretratos son hechos usando un espejo para poder verse, ¿no? Pasadas 4 semanas volvió a ser internado, ya que presentaba síntomas de manía persecutoria. Se imaginaba que lo querían envenenar, Vincent. Ah, como si le faltara algún problemita ya a esta historia del pobre sifilítico inmutilado de Vincent Van Gogh. Al tiempo, atendiendo una petición de los vecinos de Arles, que avisaron a la policía, fue internado una vez más, permaneciendo 6 semanas en el hospital de Arles. Ah, se va superando. Primero 14 días, luego 6 semanas. Poco después del casamiento de Teo, Vincent se interna voluntariamente, en este caso, en el hospital mental de Saint-Paul de Mosol, un ex monasterio en Saint-Rémy de Provence. Los últimos años, Van Gogh tuvo permanentes problemas psíquicos que lo llevaron a ser recluido en sanatorios mentales de forma voluntaria, entre los que se encontraba el manicomio de Saint-Rémy. Allí tenía 2 habitaciones, un loco con 2 habitaciones, bueno, era Van Gogh, ¿no? Una habilitada como taller. Bien, en cierto modo, lo trataban de una manera, no digo bien, pero preferencial. Sí. Sabiendo, atendiendo que el tipo era un pintor, quizás no estaban al tanto del talento, pero por lo menos sabían que era su actividad, y le dijeron, bueno, está bien, tenés una habitación para vos y una habitación para que lo uses como taller. En esa época, su pintura se caracteriza por la presencia de remolinos, como se puede observar en La noche estrellada, ¿no? Es otro de los cuadros más famosos. Y quizás abonando a la teoría de Condorito. ¿Qué teoría de Condorito? Creo que, ¿cómo uno se da cuenta que un tipo está loco? Tiene razón. Porque tiene remolinos en los ojos. Sí. Es una prueba irrefutable. Usted va por la calle y ve un tipo con remolinos en los ojos y se da cuenta que está loco. Cualquiera que haya pasado por Pelotillehue o por Buenas Peras, sí, sabe que los locos tienen los remolinos en los ojos. Cuando dejó de salir a dar paseos por los alrededores de la clínica, empezó tratar en sus obras temas como pinos, cipreses y olivos. Ahí empezó a pintar árboles. Dijo, mira, fuera de la clínica hay árboles, voy a pintar árboles. En Saint-Rémy volvió a tener la necesidad de copiar a pintores que admiraba, por lo que le pidió a su hermano Teo que le enviase láminas de reproducciones a partir de las cuales él interpretaba el color a su manera. Bien por Teo, una vez más. Otra vez bancándolo. La primera exposición de Van Gogh fue en París en 1889, a sus 36 años, en el Salón de los Independientes, donde presentó 2 obras. En enero de 1890, recibió la invitación para participar en una exposición en Bruselas con el grupo Les Ex... ¿Diez Ex? ¿No? Los Ex Ex. El famoso grupo británico de pintores. No, esta es la banda. De los XX, DXX, ¿no? Por eso, sí, el famoso grupo de británico. ¿Pero qué? De son pintores, músicos y pintores y rockeros. Sí, usted no sabía. Y ya vienen tocando desde el año 1890. Y uno los ve tan jovencitos. Sí. Debe ser otro, A los que les envió 6 obras, le envió a los XX estos. Durante la inauguración, Henri de Grou criticó los cuadros de Van Gogh. Momento. Acabo de darme cuenta que XX es como exces. Sí. Es como in excess, que también tardé como 15 años en darme cuenta. Gracias. De cómo sonaba. Bueno. Ahora puede continuar. Gracias. Henri Grou criticó los cuadros de Van Gogh, pero ¿quién saltó en defensa de Van Gogh? Toulouse-Lautrec y Paul Signac. ¿Qué te metés con el pibe? Le dijeron, ¿qué venís? Finalmente fue en el Salón de los Independientes de París en febrero de 1890, donde expuso 10 pinturas. Todo bien, pero para esa época Van Gogh padecía angustia, terror y alucinaciones con accesos de ira muy intensos. Venía bien, venía exponiendo, tenía respaldo en la comunidad artística. Pero lo perdimos de nuevo. Lo perdimos. Cuando volvió a escribir a Teo, le explicó que había decidido abandonar la clínica y después de una breve estancia en París con su hermano, decidió establecerse en Auvers-sur-Oise. Sí, sí. No, Was. Sí, dígalo. Was. Qué sé yo, estos nombres en francés, Ellen Zweig, a las 4 de la mañana son imposibles de decir. Cerca de París. Bueno, se establece en el Gran París. Ahí está. Por ahí por el Temperley parisino. En una habitación de la pensión Rabu. Allí conoció a un amigo de Theo, el doctor Paul Gallet, pintor aficionado, que se ofreció a cuidarlo y visitarlo. Bien, por fin encontramos uno que se lo banque y que no sea el pobre de Theo. Y es la 14ª oportunidad más o menos que recibe Van Gogh de encaminarse en la vida. Bajo la atención del doctor Gallet, la actividad artística de Van Gogh fue intensa. En 2 meses pintó más de 70 cuadros. Bien, vamos que la pegamos, Vincent. Sí, en cualquier momento edita El Salmón. Durante los últimos 30 meses de vida llegó a realizar 500 obras y en sus últimos 69 días firmó hasta 79 cuadros, más de un cuadro por día. Su depresión empeoró y el 27 de julio de 1890, a la edad de 37 años, mientras paseaba por el campo, con un revólver se disparó un tiro en el pecho. No se dio cuenta de que su herida era mortal y volvió a la pensión de Rabux, donde murió en su cama 2 días después, en brazos de su hermano Theo. Tipo, se pegó un tiro y volvió a la casa. Dijo, bueno, me voy a pegar un tiro y vuelvo. No es una decisión muy saludable. Dijo, yo arriesgué mi vida por mi trabajo y mi razón, siempre fue menoscabada. Se menoscababa sola, esa razón. Estas son las palabras de Vincent en su última carta, encontrada en su bolsillo el 29 de julio de 1890. Fue enterrado en el cementerio de Auvers, ahí en las afueras de París. Theo había contraído sífilis también, después de la muerte de Vincent. Ingresó en un hospital, no pudo soportar el dolor de la ausencia de su hermano y murió 6 meses más tarde. Merecía un final mejor, Theo. Mire usted, después de bancárselo durante toda la vida, una vez que puede descansar de esta carga que significaba él contener a su hermano, sin embargo, la pérdida justamente de este hermano lo lleva también a él a la muerte. Bueno, al menos habrá descansado por toda la eternidad lejos de Vincent Van Gogh. No, porque en 1914 el cuerpo de Theo fue exhumado y enterrado al lado de Vincent. Eso es una verdadera condena. La fama de Vincent Van Gogh creció rápidamente después de su muerte, gracias a quién? A la promoción de la esposa de Theo, que aunque no tuvo buena relación con Vincent, recordemos que una de las versiones indicaban que esta automutilación del lóbulo de la oreja se produjo porque Vincent estaba en desacuerdo con el casamiento de Theo. Decíamos que la esposa de Theo, aunque no tuvo buena relación con Vincent, resultó ser la única heredera de toda su obra tras el fallecimiento de su esposo. Van Gogh, Vincent lega su obra a Theo, a los 6 meses muere Theo, la que hereda esa obra es la esposa de Theo, que lamentablemente hemos perdido su nombre. A ella también se debe una de las pocas ventas de Van Gogh en vida del artista. El mayor impulso de su obra vino después de una exposición de 71 de sus pinturas en París el 17 de marzo de 1901, 11 años después de su muerte. Y esto es el verdadero signo de una oportunidad. Claro, hacerse famoso, rico y reconocido 11 años después de morir y de haber vivido de una manera más que desordenada. No sé con qué personaje uno puede quedarse. A mí particularmente me quedó más en la memoria la vida de Theo, no de Vincent, que sí, está bien, tuvo una serie de desgracias, su salud mental no ayudó demasiado, las mujeres no le dieron una cabida que hubiera ayudado tal vez a que fuera más feliz. Pero el pobre Theo, sin comerla ni beberla, tuvo que bancarse todas esas. Y eso que hizo bastante para... Para encaminarlo, ¿no? Encaminarlo. ¿Es inoportuno o es simplemente un infeliz? Es inoportuno. Es talentoso Vincent, es yo no sé si un ejemplo, Theo. No, a ver, hermanos de pintores desquiciados que se cortan la oreja, no lo banquen tanto. Porque le va a pasar Esa es la enseñanza, ¿no? Esa es la enseñanza de esta historia. Entonces, hay que reiterarla porque me imagino que muchos oyentes eran hermanos de pintores desquiciados. En algún momento, una buena paliza correctiva viene bien. es pedagógico. Así es. Por más que sea su hermano mayor, por más que lo quieran, no hay que darle todos los gustos. No. Y hay veces que la mejor ayuda es decirle, así que te cortaste la oreja, me caso igual y arreglate como puedas. Hay 600 y pico de cartas que se cruzaron entre Vincent y Theo. Y esas cartas han sido publicadas y han inspirado a la banda Jesús y Cleopatra para componer el tema Caballo, un tema justamente inspirado en la correspondencia entre Vincent y Theo. Eso es lo que vamos a escuchar para ilustrar y para cerrar esta... versión extra large, esta, casi una hora. Esta hora que dedicamos a Vincent Van Gogh. Jorgelina de San Cristóbal, y quiero decirles que sí, efectivamente Ernesto Sábato recibió ese nombre de un hermanito mayor que murió y antes que murió, y luego nació él y le pusieron el mismo nombre, lo cual es bastante terrible tener que arrastrar el nombre de un hermano muerto. Bueno, lindo programa. Un beso, chao. Hola, buenas noches. Julián, Leonardo, Carolina, a todos. Quería decir que me gusta mucho que estén hablando de Van Gogh. Y la otra cosita, si pueden repetir esa película, creo que de Godard, dijeron que se iba a dar en forma gratuita. Por favor. Un beso, cariños, Vero. Bueno, gracias a Jorgelina de San Cristóbal por su mensaje y por aclararnos ese dato que nosotros teníamos ahí medio en duda sobre el nombre de Ernesto Sábato. Pero que le pegamos. Sí, en este caso le pegamos y habíamos también recordado a Dalí. A Vero de Lugano, la película de Godard que se da gratis es en Mendoza. Esto forma parte de nuestra agenda federal. Es en el microcine municipal de la ciudad de Mendoza, que queda 9 de julio al 500, y va a ser este jueves 8 a las 21 horas. Tiene tiempo. Si quiere, si por ahí, en una de esas, Vero Lugano, por esos días está en Mendoza y quiere aprovechar el viaje para ver la peli de Godard. Es El Desprecio, y las entradas se retiran media hora antes de la función. Esto es en el microcine municipal de Mendoza, que queda en la calle 9 de julio al 500. Hemos vencido, creo, en forma satisfactoria, la depresión postmundialista. Sí, yo creo que sí. Dos horas. Ya ni me acuerdo de lo que me habla, ya ni me acuerdo de qué mundial, ni de qué derrota. Y aparte de esto, es Radio Nacional de Uruguay. Claro. Así que seguimos. Vamos arriba a la celeste. Eso, vos. Vos. Este programa se termina. Este programa llega hasta las 4 de la mañana porque después viene la gente de Los Cuatro Fantásticos con... Hoy nos adelantaron cuatro mujeres. del tango. Tango. Cuatro voces femeninas del tango, ¿eh? Eso para quienes nos escuchan por la M870. Para quienes nos escuchan por la FM93.7 Nacional Rock, viene Guerra de Cerdos con un montón de rock sucio y ruidoso. Así es como definen su estilo, su género, los muchachos de Guerra de Cerdos. Este programa lo hicieron el señor Alejandro Caroso Carosella, aquí en el control de AM, gracias Caroso. Arriba en el control de la FM, Dalila Cáceres. En la producción, Carolina Vergallo. En la conducción, Julián Ellensweig. En la conducción, Leonardo Acevedo. ¿Recuerdan martes que viene que hay un auditorio aquí en Maipú 555? En una de esas, algún músico toque. Ya les contaremos el programa que viene. Si no vengo yo, vendrá mi alter ego. Lo mismo hará usted, supongo. ¿Tengo alter ego? ¿Tendrá su otro yo? ¡Ajá! Puede ser. En una de esas... No sé. Ya le contaremos. Esto será el martes en los festejos del cumpleaños 73 de Radio Nacional y el lanzamiento de la programación de Nacional Rock. Nosotros nos encontramos el próximo domingo en el programa número 57 de Love que vendrá. Hasta entonces. Lo que vendrá.